¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los obispos argentinos nos iluminan para que afrontemos con grandeza nuestra crisis. Dicen, de una u otra manera, cada uno está medianamente informado de las consecuencias de las crisis. Exclusión social y brecha creciente entre ricos y pobres, inseguridad, corrupción, violencia familiar y social, serias falencias en la educación y en la salud pública, aspectos negativos de la globalización y tiranía de los mercados. A todo esto debemos añadir los desvalores que nos proponen desde afuera y conforman un marco cultural que atenta contra la vida y la dignidad humana, y en muchos casos adquiere justificación legal. Pero esta crisis no es solo un problema estadístico. Ante todo, es un problema humano. Tiene nombres, apellidos, espíritus y rostros, y lamentablemente a los excluidos ya los contamos por centenares de miles. Acostumbrarnos a vivir en un mundo con excluidos y sin equidad social es una grave falta moral que deteriora la dignidad del hombre y compromete la armonía y la paz social. La gran deuda de los argentinos es la deuda social. Todos debemos preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar y a comprometernos para saldarla. ¿No deberíamos acordar entre todos que esa deuda social, que no admite postergación, sea la prioridad fundamental de nuestro quehacer? Dicen también los obispos argentinos, hace 20 años decíamos en nuestro documento Iglesia y Comunidad Nacional que las causas de todos estos males eran de orden moral. Hoy nuestra visión es idéntica. La corrupción instalada en casi todos los ámbitos de nuestra vida tiene protagonistas resistentes al cambio y que impiden la purificación necesaria de las instituciones. El pueblo tiene la sensación que la corrupción y la impunidad permanecen con gente aferrada en sus cargos y se lamenta por la impotencia para cambiar esta realidad. La nobleza y la necesidad de la política, como expresión eminente de caridad social, reclama de los políticos y de toda dirigencia compromiso y virtudes superiores que permitan recobrar la confianza y alcanzar el bien de la comunidad entera. La enseñanza es muy clara. Solo nos resta pensar un poco y ver cómo podemos hacer para afrontar con grandeza nuestra situación actual. ¿Lo charlamos?